Como les decía al inicio, esta cuestión se llama la vía negativa. ¿Por qué se llama la vía negativa? Porque en vez de ir buscando el modelo ideal donde todo funcione, que se piense en positivo, partimos de la idea que es mejor pensar en modificar aquello que no funciona. Vamos a partir de pensar las cosas en negativo. Y a partir de eso que está mal, que identificamos que se tiene que modificar, pues hacer todo lo pertinente para modificarlo. Y no intentar adaptarnos a un modelo ideal que alguien definió específicamente, ¿no? Y de nuevo, digamos, es una... Sí es una renuncia, pero consciente, a pretensiones de universalidad. Pero eso no quiere decir que en algún momento, si de tanto modificar las experiencias negativas logramos hacer un modelo que funcione, pues qué bien, ¿no? De nuevo, si regresamos a nuestro esquema, no es el objetivo, pero sí está contemplado tener esas lecciones aprendidas, replicables y demás, ¿no? Si en algún momento no pensamos en algo universal, sino universalizable a partir de situaciones particulares, pues qué bien. Pero no es la pretensión. No es la pretensión ir hacia ese lado donde todo funcione, sino más bien es un... ¿Cuál es el problema? En un lugar, en un momento, vamos a modificar ese problema. Ese es el planteamiento metodológico.